Dramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, los cambios en el clima, con Matilde Mónica Rusticucci. Matilde, uno puede recorrer, siendo habitante de la ciudad de Buenos Aires, en el caso personal mío, con más de 40 años de vida, recorrer ciertas escenas de las mañanas escolares de la escuela primaria. El recorrido entre la casa y la escuela ahí en el barrio de Caballito y, por ejemplo, pisar escarcha. Y no estamos hablando de mucho tiempo atrás. Claramente, claramente. Esa es una sensación que es absolutamente cierta. No es que uno cuando era chico tenía más frío, es que hacía más frío. Había días de invierno mucho más fríos de los que hay ahora. Matilde Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahora hay cada vez menos esos días de invierno. Y más viviendo en Caballito, eso desapareció por completo. Esa escarcha todavía se sigue viendo en las afueras de la ciudad, pero en las afueras. La ciudad es un gran generador de calor, que con los años se ha ido incrementando muchísimo. Y en esto que va a ser parte de uno de los temas, por eso digo va a ser parte de esta charla, de este programa denominado Encrucijadas, que es cómo ha cambiado el clima en Buenos Aires. Si habría que hacer en una primera entrada un panorama, esto, aquello, esto otro, ¿qué citarías como elementos más distintivos? Mira, claramente un cambio importante es, si vos analizás la temperatura de todo el siglo de la ciudad de Buenos Aires, a principios del siglo XX, la temperatura media del año estaba en 16 grados. Al final del siglo estaba en 18 grados. Subió 2 grados la temperatura media anual. Pero como que eso a veces es medio difícil de sentir, ¿no? Uno no percibe la temperatura media anual. La temperatura media anual es el producto de la temperatura de todos los días, de todo el año. Lo que sí uno percibe, y muy claramente, es un poco lo que charlábamos recién, que cada vez hay menos días extremadamente fríos en invierno a lo largo del año y cada vez hay más noches cálidas de verano. Eso es una realidad. Y eso sí lo percibimos en el día a día. Los veranos cada vez resultan más difíciles de llevar porque son más inconfortables, hay más disconfort. Eso se siente principalmente en que a la noche no refresca lo suficiente como para dormir tranquilos en la ciudad de Buenos Aires especialmente. Es decir, que la diferencia entre la temperatura del día relacionada con la diferencia o con la temperatura de la noche, mejor dicho, no es tanta. Claro, la temperatura de la noche fue subiendo cada vez más. Y entonces, esa temperatura de la noche, que nosotros la reflejamos en lo que se llama temperatura mínima, que es la mínima del día, que está reflejando lo que pasó durante la noche, esa temperatura es cada vez más alta en verano. Entonces, antes, digamos, 40, 50 años atrás, una noche era muy pesada para dormir en verano. Ahora no es una, ya son varias, 5, 6, 7 noches por verano que resultan intolerables, digamos. Obviando que, por supuesto, un claro reflejo de esto es el uso de aire acondicionado. Ahora es muchísimo más común que hace unos años, no solo porque el confort llegó, sino porque es realmente necesario, a los que pueden acceder, obviamente, ¿no?, a este tipo de cosas. Mencionás entonces el aspecto o el factor temperatura. Sí. ¿Las lluvias tiene algo de distinto en esto de cómo ha cambiado el clima en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, claramente la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos observaciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que es en la Facultad de Agronomía, en la zona de Ortúzar, que es lo que se llama la Estación Observatorio Central Buenos Aires. Esa es la estación que refleja lo que le pasa a la Ciudad de Buenos Aires. Afuera de la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente afuera, tenemos un referente importante que es Ezeiza, que no es tan alejado, pero está fuera de la ciudad. Si nosotros analizamos lo que le pasó a la lluvia en una y en otra ciudad a lo largo del siglo pasado, se nota cómo en la ciudad de Buenos Aires aumentó la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia aumentó casi un 20%, en cambio en Ezeiza y en los alrededores ese aumento no se nota. Eso es producto de la ciudad, concretamente la ciudad de cualquier ciudad impacta en el clima localmente en forma muy, digamos, muy agresiva, digamos, no solamente en la temperatura, sino también en la precipitación, además de la contaminación y otros tantos factores, ¿no? Si bien hay una frase de un escritor ruso que dice, pinta tu aldea y serás universal, que bien se podría aplicar a estas cuestiones relacionadas con el clima y la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente vos partís de algo más macro en el artículo Cómo ha cambiado el clima en Buenos Aires, publicado en la revista Encrucijadas, donde afirmás el cambio climático es un fenómeno global. Esto significa entonces que estos 2 grados más de temperatura observados en la Ciudad de Buenos Aires o el incremento de las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires durante el siglo XX no son un fenómeno exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, o comparativamente hablando hay matices que distingue, diferencia o iguala con otras orbes del mundo. Ahí tendremos que separar. Cuando uno se habla de cambio climático global, es que justamente todo el planeta se ha ido calentando. Todo el planeta. Eso quiere decir todas las localidades del planeta, más las temperaturas del mar, inclusive, han ido aumentando su temperatura sistemáticamente a lo largo de los últimos 100 y tantos años que se tiene registro, por lo menos. Y además, si nos vamos más atrás en el tiempo, se encontraron temperaturas récords en los últimos varios 4 o 5 siglos, por lo menos. Eso es a nivel global. Eso es un efecto que es distinto del de la ciudad. Es un efecto también producido por el hombre, que es el lo que se llama cambio climático global, que es el producido por la combustión de residuos fósiles. Quiere decir, al quemar el petróleo, producimos dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se aumenta la cantidad normal que tenía la atmósfera, y eso actúa como una tapa, digamos, atrapando más calor de la Tierra, por lo tanto, globalmente aumentó la temperatura. Ahora, con respecto a la precipitación, no es tan sencillo, porque no es que aumentó la precipitación de todo el planeta. Hay regiones donde aumentó y regiones donde disminuyó. A lo que se tiende es a tener extremos cada vez más presentes, o sea, zonas donde la lluvia se produce en poco tiempo, gran cantidad de lluvia, y grandes zonas, especialmente en África y zonas tropicales, donde la sequía está avanzando notablemente. Son 2 fenómenos diferentes. Durante los últimos 150 años, la temperatura media del planeta ha registrado un aumento de casi 1 grado centígrado, siendo el año 1998 el más cálido del período. A partir del análisis de datos observados en distintas regiones de la superficie de la Tierra, se evidencia que estos cambios no fueron uniformes. Las regiones continentales de latitudes medias y altas del hemisferio norte han experimentado un incremento mayor. Lo mismo se observa en la Antártida, que ha sufrido un incremento de temperatura de 2,5 grados centígrados a partir de la década del 40. Nosotros, uno de los preceptos que tenemos hacia este programa de radio es la cuestión que hablábamos fuera de micrófono, esto de la divulgación científica, esto de llegar de la manera más clara al público, a la comunidad. Y al releer tu artículo hay una expresión que, si bien el oyente en este momento no la tiene frente a sus ojos, se me ocurre que podría ser un punto para explicar. Vos señalás que los aumentos de temperatura globales de los últimos años son atribuibles, y acá viene la expresión que quisiera que descifraras y nos explicaras, a razones antropogénicas. Antropogénicas es el hombre, cómo el hombre afecta a la naturaleza, cuál es el factor del hombre. En el caso del cambio global, es claro, científicamente comprobado, que el aumento de temperatura no fue al azar, sino que fue debido, o es debido, a, como te decía recién, al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso lo produce el hombre, y solo el hombre, principalmente el hombre, y otros gases de efecto invernadero, como el metano. El metano es un gas que tiene poca presencia, pero es poderoso, mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Y el metano lo produce, por ejemplo, el ganado. Los excrementos del ganado producen metano, la agricultura produce metano, y el poder es muchísimas veces más fuerte que el dióxido de carbono en cuanto a efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es atrapar el calor que sale de la Tierra, que en vez de liberarse hacia la atmósfera libre, queda atrapado en la atmósfera que nosotros estamos viviendo. Al quedar atrapado aumenta la temperatura. Esa relación es más o menos fácil de entender. Entonces, por eso digo que es antropogénico. Antropogénico es producto claramente del hombre, y si bien hace unos años atrás se dudaba si esto era antropogénico o no, había ciertas dudas científicas porque la temperatura de la Tierra a lo largo de miles y millones de años fue aumentando y bajando y disminuyendo, fue variando. Claramente las eras interglaciales, las eras glaciales, la época de los dinosaurios, la temperatura era muy superior a la actual y el hombre no estaba. Pero lo que sí se comprobó es que el aumento de temperatura de los últimos ciento y algo de años es producto de que el hombre introduce en la atmósfera artificialmente más gases de efecto invernadero. Eso está comprobado. Y frente a esta situación que acabás claramente de describir, más allá de los planteos de las organizaciones ecologistas en defensa del medio ambiente y demás que están muy presentes en los últimos años, las políticas de Estado, los organismos internacionales que debieran actuar y atender a estas cuestiones, ¿realmente muestran la existencia de políticas de Estado? Todos muestran una política de Estado, para un lado o para el otro. Políticas muestran. La diferencia está en que nosotros podemos tener muy buena voluntad y estar presentes, porque de hecho Argentina en general estuvo presente siempre, desde el protocolo de Kioto en adelante siempre estuvo muy presente, pero lo que nosotros podamos hacer es ínfimo al lado de lo que deberían hacer los países que más contaminan. Claramente el país que más contamina es Estados Unidos. Se lleva una gran porción de la contaminación. Y sabemos cuál es la política de Estados Unidos al respecto de esto. Ellos no quieren dejar de crecer económicamente porque ellos viven del petróleo, viven a petróleo. Entonces, hasta que no se agoten todas las reservas, ellos no van a dar un paso al costado. Por lo tanto, ellos no están de acuerdo con que se deje de contaminar el planeta. En 1997, los países reunidos en Kioto acordaron reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. El protocolo de Kioto es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. A partir de este acuerdo, los países industrializados, responsables del 55% de las emisiones de dióxido de carbono, se comprometen a reducir las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen humano, además de 3 gases industriales fluorados. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se niega a ratificar el protocolo. Los países firmantes del protocolo de Kioto, además, promovieron la generación de un desarrollo sostenible utilizando energías no convencionales para colaborar a la disminución del calentamiento global. Por otro lado, la contradicción de Estados Unidos es que, por otro lado, invierte mucha plata, muchísima plata, en ciencia relativa al cambio climático. Se investiga muchísimo. Estados Unidos es el principal, sponsor de todas estas instituciones de cambio climático en el mundo, uh-huh, porque están muy interesados. Pero sus políticas son, nosotros vamos a seguir creciendo. ¿Se conoce, Matilde, de esas inversiones en el campo de la investigación aplicada a esta temática? ¿Qué informaciones, qué datos útiles para un país con las características particulares que tiene la Argentina, podría servirle a no solamente al planeta, sino a nuestro país, para establecer algún tipo de política que todavía no mencionaste si la tiene o no la tiene nuestro país, pero que sí, podría llegar a tenerla? Todos esos resultados están a disposición de la ciencia mundial. El tema es qué políticas toma nuestro país a raíz de esto. Yo creo que si bien yo no estoy involucrada actualmente, ¿no?, en las políticas de nuestra Secretaría de Medio Ambiente, pero creo que es un tema importante, aunque no es relevante, uh-huh, para ciertas políticas. Creo que se debería dar muchísima más importancia. Nosotros necesitamos tener, como en otros países, por ejemplo Brasil, institutos dedicados al cambio climático, un instituto que reúna todas las especialidades relativas al cambio climático. Nosotros, desde la atmósfera, desde los meteorólogos, somos los que introducimos el tema, porque el problema empieza en la atmósfera. Pero no se limita a la atmósfera, ¿no? Claramente, yo ahora pertenezco al panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, y ahí nosotros somos científicos de todas las ramas, desde la biología, de las leyes económicas, química y todas las ciencias, por supuesto, involucradas, porque es un tema que abarca todas las disciplinas. Para nosotros, como país, crecer en este conocimiento y poder, a su vez, dictaminar qué políticas se deberían tomar en el país, yo creo que debería haber, como mínimo, un instituto que se dedicara exclusivamente al tema del cambio global. Hay esfuerzos en distintas universidades, por supuesto, institutos, hay grupos que trabajan en estos temas, pero yo creo que sería bueno poder englobarlos todos, concentrarlos, para sacar resultados más contundentes y además, por otro lado, decirle un poco a los políticos también cuáles serían las políticas adecuadas para nuestro país. Porque nuestro país, si bien no es el que más contamina, tuvo grandes cambios. Y en la medida que nosotros conozcamos qué cambios tenemos y qué cambios vamos a tener, vamos a poder aprovechar económicamente también estos cambios. Desde mediados de la década del 70, algunas regiones del noroeste, del Chaco y de la región pampeana experimentaron un incremento de su régimen de lluvias. Esto permitió que se pudiera realizar el cultivo de granos en zonas que antes poseían un clima semiárido que no permitía esta actividad. Sin embargo, este cuadro parece estar revirtiéndose en los últimos años y se supone que, de persistir esta tendencia en el futuro, estas regiones agrícolas perderían totalmente su capacidad productiva. Frente a estas previsiones, sería fundamental que el Estado impulse la implementación de innovaciones tecnológicas en relación al riego y al suelo, destinadas a evitar las graves consecuencias que este fenómeno puede acarrear. Ahora la soja explotó y se siembra soja en todos lados. Sí. Porque cambiaron las condiciones, hay mejor lluvia en zonas donde antes no llovía, aumentó la temperatura, o sea, cambiaron las condiciones del clima. Ahora, ¿esto se va a mantener? ¿No se va a mantener? Sería bueno poder establecer políticas, porque el conocimiento está. Sería bueno que los políticos, o que se pudieran establecer políticas que favorecieran a nuestro país desde ese punto de vista, por ejemplo, entre otros tantos problemas de salud que pueden venir a raíz del cambio climático. Hay varios temas que se deberían poder tratar concentradamente, pienso yo, en un instituto, en una institución que se dedicara a eso, repito, para poder asesorar en conjunto a los políticos y que tomaran ciertas medidas propias y adecuadas para nuestro país. La doctora Matilde Rusticucci fue corresponsable del proyecto piloto en Dimensiones Humanas 2000-2005. Participó como jurado de tesis y concursos en Brasil y Argentina y fue evaluadora de becas y proyectos del CONICET. Hoy puede ser un gran día. Es una canción que elegí principalmente porque Serrat me parece apasionante, me encanta todo lo que canta, pero esa canción en particular me da mucha fuerza, muchas ganas de seguir adelante en esto que a veces se torna un poquito pesado y difícil dentro de nuestro país y dentro de nuestras actividades. Creo que me da una inyección de optimismo importante. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. www.tramasradio.blogspot.com